dinero compra todo. Muchos piensan que esa es la verdad, pero analizando más a fondo me encontré con otra realidad. Alguien un día se compró una cama, la cama más cara se compró, pero de sueño nada de nada, no durmió porque tenía un dolor. Tú puedes comprar 5, 6, 7 mujeres, te darán placer y alegre tu corazón, pero un hogar no se compra con billetes, porque la plata no sirve para comprar el amor. Pero un hogar no se compra con billetes, el amor de una familia, eso no tiene valor. Con lo poquito que tengo, con lo poquito que gano, con lo que Dios me ha entregado, soy plenamente feliz. Con lo poquito que tengo, con lo poquito que gano, con lo que Dios me ha entregado, soy plenamente feliz. ¿De qué me sirve tener un carro último modelo que me lleve a conocer el mundo a cualquier lugar, si no doy para llegar a casa de mi vecino que vive frente a mi casa y decirle cómo estás? Y con lo poquito que tengo, con lo poquito que gano, con lo que Dios me ha entregado, soy plenamente feliz. Con lo poquito que tengo, con lo poquito que gano, con lo que Dios me ha brindado, soy plenamente feliz. Fuimos a la luna, pero estamos tan lejos de Dios. Alguien compró 5 celulares para hablar aquí y allá, pero nunca hablaba con su esposa ni sus hijos en su propio hogar. Yo me como un pan con chocolate caliente junto a mi mujer con la bendición de Dios. Tú comes caviar en tu mundo de placeres, rodeado de tanta, pero solo en tu aflicción. La felicidad no es de aquellos que más tienen, es para los que valoran lo poco que Dios les dio. Y con lo poquito que tengo, con lo poquito que gano, con lo que Dios me ha entregado, soy plenamente feliz. Con lo poquito que tengo, con lo poquito que gano, con lo que Dios me ha brindado, soy plenamente feliz. ¿De qué me sirve tener un carro último modelo que me lleve a conocer el mundo a cualquier lugar, si no doy para llegar a casa de mi vecino que vive frente a mi casa y decirle cómo estás? Y con lo poquito que tengo, con lo poquito que gano, con lo que Dios me ha entregado, soy plenamente feliz. Con lo poquito que tengo, con lo poquito que gano.